¿En quién piensa la araña cuando la lluvia, la gota canalla, delata sus tejidos, su trampa, su sustento, su despensa, su guarida? El camaleón al que le piden la documentación, el chivato de la primera fila, la chuleta descarada, la burda imitación, el desodorante en las axilas sudadas, los rodales, la pestosa fragancia, la mano derecha de Dios, el tercero que guardará el secreto, la hemorroide, el sabañón, los pasos en la nieve, en el barro, la huida del prófugo que fue espía, Mata Hari, Mona Lisa, el botijo Made in China, las esquinas infestadas de putas, camellos y orina, las ojeras del día después, el carmín en el cuello de la camisa, el olor ácido de la resaca, el rey Midas luciendo su bisutería fina, el ventrílocuo, el muñeco mudo que ironiza sobre la peluca, la alopecia del espectador barbudo, la británica flema, el ticket, las cuentas, los sumarios, las encuestas, el malo, el apuntador, el imbécil que los mató contando el final de la función, el armario que estornuda, la cornamenta del marido, el sobresalto de la querida, el burócrata en domingo, las multas, las facturas, los recibos, las manos tiznadas del desollinador asesino, el vis-a-vis, los cardenales, las heridas, las pupilas dilatadas o encogidas, la cicatriz, las tiritas, la mercromina, los muñones del que señaló con premeditación y alevosía en la pantorrilla del doctor el parche de nicotina, el capítulo 1022 cuando Luis Alberto destapa la trama del culebrón, el mapa del tesoro, la exhumación, los escapes de metano de fulano, los restos de fabada en el plato, el ladrido de un perro, los dos toques del cartero, la flor marchita en la solapa del payaso risueño, la carcajada en un velatorio, el bostezo del parlamentario, los fuegos fatuos, el oráculo, el pasaporte diplomático, el escáner, la maleta incautada, el matasellos, el remite, las manchas de semen, la menopausia de la virgen preñada, la huella digital de las gemelas García, bajo la mesa, las manitas, las patadas, la tinta, la sangre, el trasluz, los borrachos y los niños, los ojos cristalinos, el croupier apostando cuando sale del casino, la aduana, el strapper lo permitido, a vista de pájaro, el laberinto, las sirenas, las alarmas, el cascabel del menino, el cobrador del frac, el moroso jactancioso, las arrugas, los diarios, los vecinos, las porteras, 27 velas en la tarta, el velo, la ciencia, el hermano menor, la letra pequeña, el biombo, la piñata, el grumete que avista tierra, los efectos secundarios, el anillo de casado, el cartel de libre u ocupado, las cámaras, los nervios, Dorian Gray vendiendo retratos, la lengua que se traba, los rubores, las patas de gallo, la piel de gallina, el erizo que se enrosca, el vello que se eriza, la pitonisa, la ganzúa, el humo y las cenizas, el test de alcoholemia, el madero de paisano, en una reunión de trabajo, la lista negra, a los árbitros, la repetición de las mejores jugadas, los resquicios, las rendijas, la coartada desmontada, los silbidos, los susurros, los museos, las farolas, Baltasar desteñido, la lupa de Sherlock Holmes, la erección del obispo, el detenido en confesión, la tristeza de un notario, el negativo, el testamento, los escaparates de un sex shop, el ámbar con mosquito, la picada, el coprolito, los guiños de reojo, los pechos operados, los pezones que padecen de estrabismo, las celosías, las ventanas, las mirillas, los espejos, la urticaria, las alergias, los pozos, las esquelas, las teleoperadoras celestinas, las arrepentidas, Pepito Grillo, el ángel de la guarda y el caído, Nostradamus, el lector de las crónicas, las soluciones de la última página, los callos del obrero, la nómina, el maestro, las falanges del pianista, las cerraduras, los relojes, las jeringas, la nevera vacía, el rugir de las tripas, las agujetas, las postales, la mofeta, el pañuelo de las despedidas, las moscas en la boca, las narices mentirosas, los estómagos agradecidos, los almanaques y los libros de historia.